jueves. Creciendo en la gracia. Aun cuando los miembros de la Iglesia de Cristo están trabajando juntos para la misma misión, pueden surgir malentendidos o desacuerdos. La iglesia cristiana primitiva no fue una excepción. Tampoco lo era Pedro. Aunque bendecido en forma singular por Dios, por vital que haya sido su obra para la iglesia, aún Pedro, después del Pentecostés, tenía que crecer todavía. Cuán bueno es saber que, incluso con sus faltas, Dios todavía lo estaba usando. Lee Gálatas 2, 11 al 14. ¿Qué no comprendía Pedro todavía? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara porque era de condenar, pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que llegaron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo estaba molesto porque creía que Pedro estaba actuando como un hipócrita. Después de la visión de Pedro acerca de los alimentos inmundos y su encuentro con Cornelio, habían comenzado a asociarse con los gentiles. Por esto lo criticaron los cristianos de origen judío en Jerusalén. Pedro defendió sus actos y como resultado, sus críticos cambiaron de opinión. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero ahora, para disgusto de Pablo, después de haber logrado tanto en favor de los gentiles, Pedro estaba invirtiendo su conducta. Ahora estaba cediendo a la presión de los cristianos judíos y yendo contra sus convicciones. Ahora estaba rehusando comer con los gentiles, porque no quería ofender a los cristianos judíos. Con todo, Pablo se ofendió por las acciones de Pedro, aunque, en otro lugar, advirtió acerca de un hermano más fuerte que ofende a uno más débil. Obviamente, en este caso, el de la asociación con los gentiles, Pablo, el apóstol a los gentiles, pensó que el sentido de misión hacia otros, el concepto de que todos eran uno en Cristo, era el principio dominante y más importante. Lee 1 Corintios 8, 9 al 13. ¿De qué estaba hablando Pablo aquí? ¿De qué modo podrías tomar lo que está diciendo y aplicarlo a ti mismo y a tu iglesia? ¿Qué cosas podrías estar haciendo que ofenden a los miembros más débiles? 1 Corintios 8, 9 al 13. Pero procurad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar dedicado a los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y así, por tu conocimiento, se perderá el hermano débil por el cual Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano.